queda bien. Hey, yeah. Te queda bien, bien natural. Sentada al borde de la luna, tejiendo estrellas en la noche. Mulata, déjame llegar. Mi niña, enséñame tu altar. Caminaré a tus pensamientos, te diré todo lo que siento. Deja que crezca un poquito, déjame cantarte otra vez. Está cogiendo mango bajito, me tiene enredado, me tiene en su red. Deja que crezca un poquito, déjame cantarte otra vez. Está cogiendo mango bajito, me tiene enredado, me tiene. Sentimientos, haré una página en el firmamento que diga te amo junto con, me enloqueces arroba qué sé yo. Estoy atado a tu locura, eres mi visión, eres mi luna. Morena, deja que crezca un poquito, déjame cantarte otra vez. Está cogiendo mango bajito, me tiene enredado, me tiene en su red. Deja que crezca un poquito, déjame cantarte otra vez. Está corriendo mal, no manito, me tiene enredado, me tiene. Algo en ti está rodando. Lo dicen tus ojos de anochecer. Déjame entrar en tus sueños, déjame conquistar tus deseos. Me vas a amar, me vas a amar. Hey, estás hecha para el amor. Me